Osvaldo Pérez, pertenezco al estado Apure, vivo en el estado Apure, soy del bloque de comuna Consejo Presidencial, represento a los voceros de planificación y bueno, nos encontramos hoy acá en el encuentro del Congreso de Comuna 2.0 y bueno, aquí contándole o compartiendo con ustedes que pertenezco a la comuna Guardianes de Chávez en el estado Apure, en la parroquia El Recreo, municipio San Fernández, en la cual venimos desarrollando muchas actividades en el plan de rescate del poder popular en la democracia participativa y protagónica de Venezuela, donde venimos desarrollando un proceso de transferencia o de trabajo comunitario con la distribución del gas a través de el equipo político del PSUV, los compañeros de los CLA y los voceros y voceras del sistema de energía. Igualmente venimos desarrollando el proceso del rescate de las luminarias. Para nadie un secreto que en Venezuela estamos viviendo una guerra económica donde bueno, el Estado le dificulta lo que es la adquisición de las lámparas. Y bueno, hemos tenido unos compañeros, lo que llamamos inventores comunales, donde hemos empezado a revisar y corregir, porque hay muchas de estas lámparas lo que simplemente están, que les falta es el mantenimiento, y bueno, hemos venido rescatando y generando el sistema de seguridad, porque bueno, tenemos la luz, tenemos la experiencia con los compañeros de la milicia, porque en nuestro territorio nos queda lo que es la base militar y venimos desarrollando con ellos lo que es la seguridad comunitaria. Y bueno, muchas cosas que venimos desarrollando juntos. El rescate de la brigada Bricop, donde nosotros mantenemos limpio nuestras escuelas, nuestros espacios, la desinfección de nuestro ambulatorio. Son experiencias que nos llevan a nosotros a estar claros de que es necesario que el poder popular siga retomando lo que es el proceso de organización y de resolver nuestros propios problemas, ya que así te hay sentido de pertenencia y protegemos y cuidamos más nuestras cosas. Tanto así que bueno, tenemos 4 casas de alimentación y tenemos nuestras brigadas de gas. Cuando hablamos de brigada de gas, no es nada más de la venta del gas, es la brigada que se organizó para poder nosotros mismos buscar la leña y resolver a esos misioneros y misioneras que son afectados por la guerra económica, que llamamos nosotros los golpeados de esta guerra o las víctimas de la guerra, y resolver el proceso de poder cocinar los alimentos. Bueno, es triste y lamentable que solamente se los pueda decir. Más bonito fuera sido que pudiéramos haber documentado o grabado directamente para que vean que la experiencia es real. Porque bueno, para nadie es un secreto que hasta los medios de comunicación nos ataquen y muchos pueden decir que lo que yo estoy hablando aquí es una mentira. Pero bueno, los invito a que nos visiten allá en el estado Apure, en la comuna Guardianes de Chávez, y bueno, decirle que a nuestro presidente Nicolás Maduro, que desde el estado Apure, desde el bloque comuna de nuestras 133 comunas, 2.465 consejos comunales, seguimos resfriados con la revolución. Y en este momento histórico que nos toca construir la ciudad comunal, estamos organizados. De hecho, ya nosotros tenemos la experiencia de las ciudades comunales, porque venimos nosotros en ese espíritu comunal resolviendo las cosas comunas con comunas. En mi territorio o mi parroquia tenemos 11 comunas, de las cuales tenemos nuestros propios intercambios en los mercados comunales, donde los productores del sector rural nos atienden a nosotros los que vivimos en el sector urbano, y nosotros los del sector urbano, bueno, con los compañeros del área de salud, rama de educativo, hemos venido haciéndonos intercambios culturales allí, culturales de salud, y bueno, en función de esto estamos acá más retirado que nunca en el proceso bolivariano y rumbo a las 200 ciudades comunales. Bueno, me pueden seguir a través de Facebook, Oswald, y a través de mi correo es oswaldviviendamr@gmail.com y mi teléfono 0426-139-7111 a través del WhatsApp. Por mí,